la he visto ayer por última vez. Llevaba la pena posada. Duele a mentira y a perdón, sin aguja y sin algodón. Fue hace 3 meses ya cuando quiso interpretar el papel de un alma perdida. Lamió el cielo y le gustó, pensando en un polo de limón o de Coca-Cola. O de Coca-Cola. Ven aquí, mírame otra vez y será como una suave luz que nos guiará. Y sabes bien lo que vendrá si nos sigues en la oscuridad. Yo también la vi hoy por última vez. Me siguió con la mirada. Se tiró del escenario como un alma perdida. Yo la he visto ayer por última vez. No usó la cuchara bien para comer una sopa de estrellas. Puso la cara de un niño que ha hecho algo que no está bien y se encoge y llora. Coca-Cola. Ven aquí, mírame otra vez. Y será como una suave luz que nos guiará. Y sabes bien lo que vendrá si nos sigues en la oscuridad.